Espejándonos, espejándome, espejándonos, espejándonos, espejándote, espejándonos, espejo, espejándonos. Para nuestro módulo correspondiente a la poesía, he traído nuevamente a Juan Ramón Jiménez, que es uno de los escritores y poetas más significativos para mí. Es el que mejor me interpreta, podría decir. Y quisiera presentarlo nuevamente recordando algunas palabras que él dice acerca de lo que él hace. La poesía se convierte en primer lugar en vehículo de conocimiento y exploración del yo y de la realidad. La tragedia del poeta está en que ha sido destinado a descifrar el mundo cantándolo. En segundo lugar, la poesía servirá para la afirmación del yo, frágil y transitorio, pero capaz de crear un mundo que supere los límites impuestos por la realidad. Zenit. Yo no seré yo, muerte, hasta que tú te unas con mi vida y me completes así todo. Hasta que mi mitad de luz se cierre con mi mitad de sombra y sea yo equilibrio eterno en la mente del mundo. Unas veces mi medio yo radiante, otras mi otro medio yo en olvido. Yo no seré yo, muerte, hasta que tú, en tu turno, vistas de huesos pálidos mi alma. We'll be right back. despejándonos. Bueno, para nuestro tercer módulo, hoy he traído a uno de mis maestros por excelencia, Carl Gustav Jung. Les quedo comprometida a usar uno de nuestros módulos en un próximo programa para contarles acerca de Jung, que en realidad es un analista, el creador de la escuela de la psicología analítica, que no es lo mismo que psicoanalítica, bastante controvertido, todavía no aceptado por lo académico, precisamente por eso creo haberlo elegido después de haber recorrido un largo camino, y sin poder decir, y creo que nadie podría decir esto si no ha pasado por la experiencia fundamental de la apertura y la iluminación. Nadie podría decirse, decía, terapeuta junguiano si no ha pasado por tal experiencia, porque es muy difícil acercarse a todo el aporte de Jung, si no es desde ese lugar, desde el lugar de haber entrado realmente en nuestro inconsciente individual, trascenderlo para llegar al colectivo y conocer bastante de nosotros mismos. Camino que es el que me propuse y en eso estoy, pero trato de acercarme a Jung desde hasta donde puedo y usar su prolífico legado hasta donde yo misma puedo llegar. Bueno, les contaba, de él he traído hoy de su libro Realidad del Alma, que en realidad es el libro es un extracto de uno de los tantos tomos de la obra de Jung, del capítulo 9, Alma y Muerte. Les voy a leer algunos párrafos. Muchas veces me han preguntado qué pienso de la muerte, ese final no problemático de la existencia humana. Conocemos a la muerte como término, como fin, pura y simplemente. Es el punto final colocado muchas veces antes del final de la frase, y más allá del cual solo queda el recuerdo y el efecto para los demás. Pero para el interesado se ha agotado la arena del reloj. La piedra en movimiento ha llegado a la posición de descanso. Considerando así la muerte, la vida nos parece un transcurso, como la marcha de un reloj, al cual se ha dado cuerda y que fatalmente tiene que detenerse en un instante u otro. No hay momento en que más nos convenzamos de esto que aquel en el cual una existencia humana llega ante nuestros ojos al final. Y nunca se plantea más urgente y penosamente la pregunta acerca del sentido y valor de la vida que cuando vemos cómo el último aliento abandona un cuerpo que hasta entonces vivía. La vida es un proceso energético como cualquier otro, pero cada proceso energético es, por principio, irreversible y consiguientemente dirigido solamente hacia una finalidad que consiste en la posición de descanso. Cada suceso solo es, en definitiva, una turbación inicial de una posición, como quien dice eterna, de descanso, que siempre trata de restablecerse. La vida incluso es lo teleológico por excelencia. Es la propia persecución de un objetivo y el cuerpo viviente es un sistema de oportunidades que tratan de cumplirse. El fin de cada proceso es su meta. Cada proceso es como un corredor que procura con el mayor esfuerzo y despliegue de energías alcanzar su meta. Juvenil anhelo de vida y mundo, de alcanzar esperanzas muy remotas y metas muy lejanas. He aquí la manifiesta persecución vital de un objetivo que se transforma instantáneamente en temor a la vida, resistencias neuróticas, depresiones y fobias, cuando en algún punto se enreda y queda colgada del pasado, o retrocede ante contingencias sin las cuales es imposible lograr las metas previstas. La persecución de un objeto no termina al llegar a la madurez y la cima de la vida biológica, que coincide más o menos con la mitad de la vida. Con la misma intensidad y vigor con que se efectuó el ascenso en la primera mitad, se produce luego el descenso, pues la meta no se halla en la cima, sino en el valle donde se inició la ascensión. La vida es como la parábola de una bala impulsada desde su inicial posición de descanso. La bala sube, retornando luego al reposo. Cierto es que la curva psicológica de la vida no coincide con este acatamiento de la ley natural. El desacuerdo comienza a veces en los mismos principios del ascenso. La bala, si bien sube biológicamente, se retarda psicológicamente. Se queda a la saga de sus años, conserva su infancia como si no lograra separarse del suelo. Se detiene como las agujas de un reloj, haciéndose la ilusión de que con ello se detiene el tiempo. Si a pesar de cierta demora se llega a una cumbre, se descansa en ella psicológicamente, y aun cuando se desliza hacia el otro lado, se aferra, aunque solo sea con la mirada, a la cima que alcanzó. Así como el temor se alzaba antes como una traba ante la vida, así se alza después ante la muerte. Se reconoce haber tardado en la ascensión por miedo a la vida, pero precisamente por tener en cuenta ese atraso se reclama el derecho a permanecer en las cimas. Es verdad que se ha demostrado hasta la evidencia que la vida se impone a pesar de todos los obstáculos, que entonces se lamentan tanto, pero pese a tal reconocimiento se procura nuevamente detenerla. Con ello, la psicología de tal clase de hombres pierde su fundamento natural. Su conciencia queda en el aire, mientras que bajo sus pies la parábola desciende con acelerada velocidad. El alma es la vida natural. Quien no la sigue queda en el aire y se entumece. He aquí por qué se estancan tantas personas en la edad madura. Miran hacia atrás, se aferran al pasado, alimentando en su alma un secreto miedo a la muerte. Se sustraen, aunque solo sea psicológicamente, al proceso de la vida, y por lo mismo quedan como columnas de sal en el recuerdo. Y si bien evocan vivamente su juventud, no logran establecer el contacto con el presente. A partir de la mitad de la vida, solo sigue vivo aquel que quiere perecer con ella, pues en la secreta hora del mediodía de la vida se produce la inversión de la parábola, el nacimiento de la muerte. La vida de la segunda mitad de la existencia no es ascenso, aumento, desarrollo, inmensidad, sino la muerte, pues su objetivo es el fin. No querer a la cima de su vida es lo mismo que no querer el fin. Uno y otro significan no querer vivir. No querer vivir equivale a no querer morir. Llegar a ser y perecer es una misma curva. La conciencia trata en lo posible de no participar de esta verdad absolutamente indudable. Suele quedar presa en su pasado, atascándose en la ilusión de su propia juventud. Llegar a viejo es una cosa que no agrada admitir. La gente parece no caer en la cuenta de que no poder llegar a viejo es tan estúpido como no poder dejar de ser niño. Un hombre que a los 30 años sea todavía infantil merece compasión. Pero no es encantador un septuagenario juvenil. Sin embargo, ambos son perversos monstruos psicológicos. Un joven que no luche ni venza ha desaprovechado su juventud. Y un viejo que no sepa escuchar los secretos arroyos que corren rumorosos desde la cima a los valles es absurdo, es una momia espiritual, tan solo un pasado entumecido. Se halla al margen de la vida, repitiéndose maquinalmente hasta la extrema monotonía. ¿Qué cultura es esa que requiere tales figuras fantasmales? alejándonos. La frase final para nuestra reflexión semanal. Al alma general de la humanidad le parece más adecuado ver en la muerte el cumplimiento del sentido de la vida y su verdadera finalidad, y no una terminación simplemente insensata. Aquel que acate a este respecto la opinión enciclopedista se habrá aislado psicológicamente y permanecerá en oposición a su propia naturaleza humana. Judgments made by you that cause a deep dejection all the way through. No relaxation, no conversation. No conversation.